Tiempo Esto, cerrado. claro, esto significa que empresas que vienen cerradas hace mucho tiempo y que tienen máquinas que se están deteriorando. Claro, reactivarlas. Y hay condiciones para eso, ¿no? Pablo, le agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto a ver qué sucede, ¿eh? Bueno, y si finalmente se puede abrir. Cualquier cosa, esperemos poder tener noticias en el curso del día de hoy. Muy bien, un abrazo, Mario. Muy bien, hasta luego. Era Pablo Gel, entonces asesor legal de los trabajadores de la cooperativa SACETRU, gestión obrera. Ahí contaste que eres asesor jurídico de los trabajadores de SACETRU. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. ¿Se produjo el reingreso de los trabajadores a la planta? Sí, efectivamente. A partir de la aprobación de la expropiación de la planta, que fue sancionada el 7 de agosto pasado, pasado los 10 días reglamentarios para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, procedimos a tomar posesión de la planta. Claro, recuerdo cuando habíamos hablado, faltaba la promulgación por parte del gobernador, eso ya se produjo. Eso se produjo, uh-huh. Y entramos una delegación con un escribano a practicar un inventario y lamentablemente se confirmaron nuestras sospechas de que hay faltantes importantes y va a tener que dar explicaciones de esto Molinos Río de la Plata, los antiguos dueños de la empresa, porque están obrando en forma ilegal. Porque la ¿qué es lo que falta, una... Pablo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está faltando? Y están faltando piezas clave de las maquinarias. Esto está colocado en el acta que labró el escribano. Bueno, y lo cual conspira con todos los planes que teníamos de reapertura que nosotros habíamos fijado en 60 días a partir de la posesión. ¿Y eso tendría que ver con aquel incidente que se produjo cuando ingresó gente que no sabía quién era la planta? Claro, exactamente tiene que ver con eso. Algunos vecinos nos han dicho que se identificaban como personal de Molinos. Bueno, y se ve que esto no es obra de un raterito, de un delincuente común, porque realmente son piezas muy pesadas. Ajá. Incluso hubo acá camiones, y se los fue un operativo el que se ha montado, lo han hecho con absoluta impunidad, y bueno, nosotros vamos a iniciar también las acciones legales que correspondan, ¿no? Claro, las máquinas que están inutilizadas. Las máquinas sin esas piezas no pueden funcionar. No, mira vos. Nosotros vamos a ver el deterioro, ya hemos tomado, cuando conocimos estas denuncias del vecindario, con el fabricante, pero imagínense que eso implica tiempo, porque hay que volver a lo mejor a rehacer esas piezas, ¿no? Y al mismo tiempo es una empresa que tiene su subsidiaria en Brasil, con la cual nos hemos puesto en contacto y conspira porque va a retrasar concretamente los planes de que permitían en un breve plazo, porque había un plan muy minucioso de producción, reingresar en 60 días. En 60 días ustedes pensaban reingresar, claro, y empezar a producir. Claro, acá hay un equipo técnico que está formado por profesionales, por ingenieros, y también ex trabajadores de la empresa que estuvieron en el montaje de la planta cuando esta se inauguró. ¿Ahora, en este momento, están ahí en la fábrica? En este momento, justamente, se ha culminado la tarea del inventario. Y bueno, y acá están los trabajadores festejando porque ahora van a ingresar todos, ¿no? Y van a empezar ahora los primeros turnos para, bueno, empezar un trabajo normal para poner en a punto la planta. Entonces, a partir de ahora, de este momento, ya ingresan los trabajadores a la planta y... Quiero aclararte de que nosotros lo que estamos reclamando es que el Estado ayude a financiar los preparativos dirigidos a reabrirla. Porque se lo hemos dicho a las autoridades. Acá cuando se ha tratado de subsidiar, incluso ni siquiera créditos, sino subsidios directamente, los hubo hasta al sistema bancario, a todas las empresas capitalistas que han vaciado el país, porque tenemos que ser muy claros, acá hubo un proceso de vaciamiento y no notamos que se actúe con la misma vara cuando se trata de los emprendimientos de los trabajadores. Tacetro forma parte de más de 150 empresas que han sido recuperadas por sus trabajadores y que están teniendo muchas penurias porque no cuentan con un apoyo por parte del Estado. Claro, y teniendo en cuenta los años de abandono y estos robos, hacía falta ahí una inversión. Claro, falta una inversión, que sería irrisoria porque estamos pensando, ya lo cuantificamos en 200.000 pesos, y sin embargo todavía ese auxilio, esa colaboración económica no apareció. Otro tema que estamos reclamando es el siguiente, que vamos a tener una reunión en los próximos días, esperemos que se concrete con el ministro de Producción de la provincia, Mañanini, que es convertir a Sacetro en proveedor privilegiado del Estado. O sea, de que nos compren los alimentos y que esos alimentos lleguen, en función también de las características de esta iniciativa, a los sectores más necesitados. Que la provincia los tiene y que nosotros podíamos abastecerlo con los alimentos que produzca la planta. Recordanos, Pablo, que según los planes que ustedes elaboraron, ¿qué cantidad de producción puede tener vamos la planta? Vamos a sacar lo siguiente. Esto va a tener un proceso de habilitación paulatina y progresiva. En la primera etapa, en los 60 días que yo te había dicho, vamos a inaugurar una primera línea de producción, van a incorporarse 150 trabajadores y se van a producir 12 toneladas diarias de pasta seca. El proyecto final, una vez que se habiliten otras dos líneas de producción, va a completar un plantel total de 300 trabajadores y 60 toneladas diarias. Perfecto, ahí habría como para trabajar entonces. Claro, hay una cosa para trabajar y creo que Sacetru es muy emblemático porque Argentina es una gran Sacetru, para nosotros. Es decir, que la Argentina está vaciada y es necesario que la Argentina sea recuperada, y quienes están mostrando en la práctica que son capaces de poder a reabrir las fábricas que fueron cerradas son los propios trabajadores, que el obstáculo no es el costo laboral sino el costo empresario en el país, y eso hay que revertirlo, y entendemos que Sacetru puede ser un muy buen caso testigo, y por eso nos han perseguido en muchos casos, porque marca un rumbo que tendría que ser retomado por el conjunto de la nación. Pablo Heller, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir con contacto para ver cómo avanza todo ahí, ¿eh? Bueno, muchas gracias, que le vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego. Era Pablo Heller, entonces, asesor jurídico de los trabajadores de Brumman, que es abogada de los trabajadores de Brumman. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. La prisión que le requirieron a estas personas, ¿no?, que vienen a ser así como los ex-dueños, a todo el directorio, ¿involucra? Sí, involucra a todo el directorio. Esto es, en realidad, la empresa Brumman funcionaba como un grupo, porque también tenían otras fábricas vinculadas, como Brumman Construcciones, Brumman Electrodomésticos. No solo trabajaban con textiles. No solamente. En el momento que deciden vaciar Brumman Confecciones, le cambian el nombre a Cebex, y hemos logrado demostrar cómo las mismas actas de directorio dejan constancia de que lo hacen para que no se vincule a todo el grupo económico. O sea que casi explícitamente están poniendo que la van a vaciar. Sumado a eso, junto con mis colegas del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, y los abogados que trabajamos en equipo en Brumman, hemos logrado demostrar que todo este vaciamiento fue preparado con 2 o 3 años de anterioridad, que sacaron el dinero hacia el Uruguay, hemos descubierto la ruta del dinero, o sea, cómo lo sacaron y cómo lo volvieron a entrar. Un tradicional grupo económico argentino de la década del 90, entonces. Un tradicional grupo económico de la década del 90, y creemos que con eso también tiene que ver la impunidad con que cuentan hoy, ¿no? Porque mientras los trabajadores han sufrido falsas denuncias realizadas por estos empresarios, han sufrido el desalojo violento de la planta que la mantiene cerrada, ellos siguen libres viviendo en sus lujosas mansiones y con el dinero en el exterior. ¿Tienen una empresa uruguaya así con sello de goma llamada Midway Pins? Sí, pero es tanta la impunidad que estos empresarios gozaban, esto es notorio, que constituían el domicilio en Uruguay en el mismo domicilio de uno de los dueños de Brumman que tenía en Uruguay. Claro. O sea, la impunidad es tal que el domicilio es el mismo del deudor que el del acreedor. Jamás se imaginaron que los trabajadores iban a poder avanzar en este tipo de investigación y llegar a descubrir toda la ruta del lavado de dinero que estaban haciendo. Hemos comprobado las ganancias también de millones de dólares que tenían por año y a partir de eso hemos podido calcular lo que evadieron al Estado. Por eso hemos presentado esa denuncia y de comprobarse lo que nosotros hemos demostrado por la justicia, estas personas tendrían que estar presas. ¿Cuánto se le debe al Estado y en materia de qué? Se le debe en distintos rubros. Sí. Hay deudas comunes, de impuestos comunes, pero lo central es que ellos fabricaban en Uruguay, traían el producto a la Argentina de contrabando y luego acá le colocaban las etiquetas de Brugman Confecciones haciéndolo parecer como industria nacional. Eso, por ejemplo, era una maniobra que les permitía evadir 300.000 pesos de impuestos por año. Mirá vos. La evasión parecía lo que hacía el grupo Macri también, ¿no? Con los automóviles. Exactamente, exactamente. Como ven, no estamos hablando de un pobre empresario, sino de un grupo que se manejaba con total impunidad, bastante bien asesorado evidentemente en todo este tipo de maniobras. Y bueno, creemos que es el momento que se deje cargar la responsabilidad a los trabajadores y que sean juzgados. Es interesante esto, ¿no? Porque siempre se le presentaba a Brugman como un empresario mediano, como un pequeño empresario que trabajaba en su fábrica textil ahí, pero en realidad era un grupo empresarial con esta característica que nos está contando vos. Con estas características. Nosotros les vamos a hacer llegar a ustedes toda la documentación para que la puedan ir pasando en su programa. Dale. Y verán que tienen muchos más datos para demostrar lo que le estamos diciendo, que solamente en el momento en que ellos denuncian como cesación de pagos, estaban ya recibiendo créditos por 5 millones de dólares. Es difícil que una empresa entre en cesación de pagos cuando recibe 5 millones de dólares. Exactamente. Y a la vez, en ese mismo mes, dejan de pagar los aportes previsionales de los trabajadores, cometiendo una evasión que supera los 5.000 pesos mensuales de evasión. Miriam, en lo que tiene que ver con la causa, ahora tienen que ratificar la denuncia y después el juez dará curso, ¿no? La denuncia ya fue ratificada. Ah, ya fue ratificada. Inmediatamente nos citaron y la denuncia fue ratificada. Así que ahora ya se le está dando curso a eso. Y bueno, el trámite en estos tribunales penales, que son los nuevos tribunales que se han creado, los que le han llamado para el traje a rayas, nosotros creemos que sí es verdad que quieren traje a rayas, acá tienen un gran evasor. Y hemos inaugurado casi el juzgado, porque el juzgado tenía una semana en el momento que nosotros presentamos la denuncia. ¿Son estos nuevos tribunales que se inauguraron? Claro, los tribunales de penal tributario que se han inaugurado por el tema de la evasión. Bueno, acá tenemos uno muy, muy grande, que no solamente es evasión lo que cometió, ¿no? Tiene un montón de delitos conexos, pero bueno, lo que se vincula a este tribunal concretamente. Y en este momento, bueno, esto casi primicia lo que les digo, porque estaba saliendo del juzgado cuando ustedes me llamaron. El expediente del concurso, Brugman apeló la prórroga que le habían concedido de 20 días hábiles y está en este momento en la Cámara. Entonces, una vez más, la suerte de los trabajadores vuelve a quedar en manos de estas cámaras comerciales en este momento. Y es necesaria una definición política, porque esto si no se puede tornar indefinido. ¿Esta medida qué significa concretamente esto que me estás diciendo? Significa que el Brugman tenía un plazo de 20 días para presentar la propuesta del acuerdo de sus acreedores. Sí. Un nuevo plazo de 20 días hábiles después de todos los que le habían dado, y que utilizó un nuevo artilugio que fue apelar esa resolución para que el expediente vaya a Cámara. Y de hecho, se prorrogan todos los plazos, ¿no? Se suspenden todos los plazos mientras el expediente esté en Cámara. Siguen inventando maniobras y por eso creemos nosotros que la única manera es que se investigue la verdadera responsabilidad penal de estos empresarios. Exactamente. Miriam, te queremos agradecer mucho la comunicación en el día de hoy. Nos prometemos hacerle llegar toda la documentación. Dale, por favor, así seguimos trabajando con el tema. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Era Miriam Breckman, abogada de los trabajadores de Brugman, contándonos estas varias informaciones, ¿no? Por un lado, que los trabajadores pidieron al juez en lo penal económico, Bernardo Vidal Durán, que dicte la prisión preventiva de los exdirectivos de la empresa por un lado, retención indebida de aportes previsionales, evasión tributaria, y Miriam nos detallaba cómo eran las maniobras para fuga de capitales que hacían Brugman. Esta denuncia ya fue ratificada, como nos decía la abogada, y ahora está a curso del juez. También se pidió la detención de las autoridades de esta sociedad anónima que habían creado, que se llamaba Cebex Argentina, que era la continuadora de Brugman, también por los delitos de fraude al comercio, a la industria y quiebra fraudulenta. Era un grupo económico es Brugman, no es solo la Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, para que nos cuente un poco más de qué se va a tratar este encuentro. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿nos contás un poco de qué se va a tratar el encuentro específicamente? Bueno, en el encuentro tiene dos partes. Una es la complementación del conocimiento de las universidades públicas con las empresas recuperadas, tanto sea en la creación de nuevas tecnologías, en el mejoramiento de algún tipo de comercialización, el marketing, todo lo que la universidad pública tiene en conocimiento, vincularlo muy fuertemente a las empresas recuperadas para consolidar estos procesos, ¿no? Por otro lado, también la discusión de las políticas públicas que debería asumir el Estado con respecto al tema del empleo en el país. Nosotros, como trabajadores que recuperamos nuestras empresas, sabemos que si el gobierno adoptara algunas políticas claras, podría recuperar empleo rápidamente, ¿no? Y se podría avanzar más velozmente, digo, en el proceso de recuperación de empresas y de empleo, ¿no? Y vos fíjate que hasta ahora todos los puestos de trabajo que han recuperado ha sido solamente la lucha y el sacrificio de los trabajadores, claro, sin ninguna política pública clara. Nosotros, hoy hay un montón de fábricas que están cerradas con su máquina adentro, con la paradoja que los créditos en su mayoría los tiene el Estado. Solamente cediendo esos créditos a cooperativas de trabajadores los podríamos poner en funcionamiento. Claro. También planteamos la modificación de la ley de quiebras, una ley que está hecha y destinada para destruir el aparato productivo. Eduardo, con respecto a eso, ¿hubo alguna modificación que se dio en la legislatura porteña? ¿Había un proyecto de Argüello que modificó algo de la ley de quiebras? No, Argüello no modificó nada. Lo que se modificó en la legislatura el jueves pasado es la ley de expropiaciones, porque la ley de expropiaciones planteaba que el valor objetivo del mercado era el pago de la expropiación. Entonces modificamos la ley en función de que se pague a valor de precio de remate, para que el costo sea menor con el tema de la expropiación, tanto cuando es a cargo del Estado como a cargo de los trabajadores, ¿no? Claro. Era ilógico pagar al valor objetivo del mercado cuando la empresa estaba quebrada. Eso es lo que se modificó y es un proyecto no de Argüello, sino del Ejecutivo, ¿no? En cuanto al encuentro, van a estar participando distintas empresas recuperadas y de las universidades, ¿quiénes van a participar? Mira, está comprometida casi toda la Universidad de Rosario, en su conjunto. Y el conjunto de las empresas recuperadas, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿De la Universidad de Buenos Aires no participa nadie? Hoy no. Ya tenemos un convenio con las distintas universidades en Buenos Aires. Tenemos un proyecto a presentar en el rectorado de UBACIL, junto con la Facultad de Filosofía, con las Ciencias Sociales, la Ingeniería. Así que estamos trabajando ya los compañeros, tanto sea de la universidad como los trabajadores, están complementándose en el desarrollo técnico de las empresas. Está muy bien. Eduardo, te queremos agradecer mucho la comunicación. Sabemos que estás viajando, estás yendo para allá ahora, ¿no? En este momento. Sí, estamos por San Pedro, estamos llegando y bueno, vamos a ver cómo sale esto. De cualquier manera, si bien, como te decía antes, exigimos políticas públicas, nosotros seguimos convocando a los trabajadores a ocupar su empresa y a resistir y ponerla a producir, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Con ley o sin ley, vamos a recuperar el empleo en Argentina. Y que construir esas políticas, después que el Estado en algún momento las tome, pero desde estos espacios seguir construyendo estas políticas cuando el Estado no lo hace, ¿no? Seguramente. Si hubiéramos esperado del Estado, y si esperamos, por lo menos hasta ahora no hay ninguna política clara de este gobierno tampoco para este sector. Eduardo Murúa, muchas gracias. Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, aquí bueno, estamos trabajando. ¿Están celebrando? Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? En realidad el brindis lo vamos a hacer mañana, porque hoy estamos, como es viernes, estamos en día de trabajo. Están en día de trabajo, perfecto. Che, ¿qué se recuerda del año pasado, de aquel día del año pasado? Claro, bueno, hoy lo que estamos cumpliendo es un año de la puesta en producción de la planta, ¿no? Nosotros ya estábamos, a ese momento ya estábamos ocupando el taller desde abril, ¿no? Desde el año 2002. Ajá. Incluso hicimos algún que otro, a ese momento ya habíamos hecho algún que otro trabajito, ¿no? Pero en otras condiciones, digamos. Había tenido una anécdota ahí media interesante con el libro de las asambleas, ¿no? Que lo tuvieron que sacar de una forma media extraña, ¿no? Claro, sí, un poco. Como una película italiana, sí, lo sacamos por... ¿Cómo fue eso? Por la casa del vecino, sí. ¿Cómo fue la historia? Contanos un poco. Bueno, el problema que teníamos es que como estábamos, digamos, en ese momento con un asedio, digamos, de la policía, porque no... Que estaba en la... Teníamos una guardia en la puerta que... Que no nos permitía ni sacar ni entrar nada. Ajá. Estábamos del lado de adentro y teníamos que entregar unos libros y bueno, no tenía, la única manera que tuvo de salir esos libros fue por un agujero en la pared, así que... Hicieron un agujero en la pared. Sí, señor. Y sacaron los libros por ahí. Y ahí salieron y se pudo entregar en tiempo y forma. Perfecto. Ernesto, ¿y qué balance se hace de este año, che? Bueno, nosotros... bueno, obviamente para nosotros es muy bueno porque pudimos salvar nuestra fuente de trabajo y salvamos, bueno, la unidad productiva y es muy bueno para nuestro pequeño grupo. Somos un pequeño grupo de trabajadores, ¿no? Ocho, pero también, ¿no? empezamos siendo 8, ahora somos 9. Ajá. Y esperamos ser un poquito más, ¿no? En la medida que nos den las posibilidades. Y es muy bueno también para si se quiere como un granito de arena nuestro para ayudar al conjunto de los trabajadores, ¿no? Para, claro, para encontrar una solución al grave problema de la desocupación. Uh-huh. Y el cierre de empresas y eso. Totalmente. Uh-huh. Ernesto, bueno, entonces les mandamos un saludo de acá desde la tribu muy grande. Y bueno, te deseo les agradezco que siempre estuvieron desde el primer momento. Y bueno, así que están tan invitados y para compartir con nosotros este momento. Un abrazo grande, entonces, bien, Ernesto. Gracias. Y un saludo para todos allá. Bueno, gracias. Hasta luego. Era Ernesto, entonces, de la imprenta Chilaver, que está cumpliendo un año. Voy a estar regalando, entonces, 5 pares de entradas para ir a ver 800 balas y reconciliados. 4864-0489 y 4866-1095, los teléfonos de, así se dice, vinilo 33. Decíamos en más de lo mismo sobre la situación que se plantea ahora en la empresa recuperada Brugman, que la justicia dispuso la quiebra de la empresa Brugman, que era la condición legal que imponía la legislatura porteña para tratar la expropiación y el traspaso de la fábrica a sus operarios. Dice que ayer los trabajadores fueron a las 7:30 de la mañana al tribunal y esperaron allí la definición. Al mediodía, la síndico Elina Fernández ingresó al edificio y con la decisión tomada de pedir la quiebra. La jueza la firmó pasada la 1 de la tarde y la empresa tiene deudas por 3.800.000 pesos. Para continuar al frente de Brugman, el directorio debía hacer una propuesta que conformara a la mitad más uno de los acreedores. No lo logró la aprobación de la AFIP, el Banco Nación, ni tampoco de los bancos privados, en el caso de los dos primeros vinculados con el Estado. Ya había habido algunas señales de que no existía voluntad oficial de dar más aire a una gestión empresaria sospechada de haber realizado maniobras de vaciamiento, dice esta información. Y la jueza dispuso además de la inhibición general de bienes de la empresa, cuya denominación legal es CEBEX, Sociedad Anónima, y advirtió que los administradores no podrán viajar al exterior sin autorización previa. Nosotros estamos ahora en comunicación telefónica con Ivana del Bianco, que es abogada del CEPROD y defensora de las obreras de Brugman. Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No está. Dice que frente a la textil, donde los obreros mantienen un campamento, hubo festejos y sonrisas de distensión, y que la medida es producto de una lucha que lleva un año y 10 meses, los últimos... Comunicación telefónica con Ivana del Bianco. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? La definición del juzgado de ayer, ¿en qué modifica la situación de las obreras de Brugman ahora? En principio, digamos, ayer lo que pasó fue que se dictó por fin la quiebra de los Brugman. Uh-huh. Esto en realidad, digamos, es un paso más en la pelea por la ley de expropiación. ustedes saben que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires habían solicitado como un requisito esta ley, esta declaración de quiebra. Ajá. En realidad ni jurídica ni legalmente se necesita una quiebra para expropiar, sino que era más un reclamo político del gobierno, sobre todo el bloque del jefe porteño. Entonces, digamos, lo que habilita la quiebra es que por fin, de una vez por todas, ya no tenga más excusas para votar la ley de expropiación que están reclamando los obreros. Uh-huh. En la legislatura el trámite estaba en diversas comisiones, ¿verdad? Sí, el trámite estaba el miércoles, en principio iba a estar en la comisión de labor, y esperamos que el jueves, sobre tabla, se vote en la sesión de la legislatura. En principio eso sería lo que, por lo menos lo que nos han dicho que va a pasar. Hasta que, uh-huh, igual, hasta que no lo veamos, no lo creemos. Igual los obreros por eso están movilizándose el jueves mismo a la legislatura para reclamar, bueno, que se vote esta ley de expropiación. Uh-huh. En cuanto al trámite judicial, ¿cómo continúa? En realidad hay varias causas abiertas en lo que es la causa del conflicto Brugman. Una es la causa penal, donde los, uh-huh, los trabajadores, hay seis trabajadores que se les dictó el procesamiento por el delito de usurpación. Ese procesamiento está apelado y está recusado los jueces de la Sala Séptima para intervenir, porque bueno, ya sabemos lo que opinan Monorino, Peró y Piombo, dos jueces de la época de la dictadura militar. Y el concurso, bueno, digamos, la quiebra se dictó en lo que es el concurso comercial. Ahora viene todo lo que es la etapa de posquiebra, que hay que hacer, van a hacer un inventario y van a, digamos, a esperar que se vote la ley de expropiación para, una vez que estén los obreros con su ley, poder entregarle a ellos la fábrica, ¿no? Uh-huh. También ya se escribió un número como cooperativa, ¿no? Ellos ya tienen, sí. Ese era otro requisito que habían solicitado los legisladores, y los obreros cumplieron con todo, así que tienen ya la matrícula de la cooperativa. Uh-huh. ¿Y la situación de la planta específicamente cómo continúa? ¿Sí? ¿La policía ahí adentro? ¿Le quedó todo? En este momento sí, la policía sigue en consigna policial. Lo que nos han informado ayer es que, los policías que están no están bajo la orden ahora de la justicia penal, que era la que había ordenado toda esa policía, sino una consigna policial que ordenó la jueza comercial. Ajá. En general, cuando hay una quiebra suele suceder que haya una consigna para que no entre, digamos, la patronal. Uh-huh. En este momento, digamos, los que no pueden entrar de ninguna manera son los que han estado durante tanto tiempo peleando en la justicia y diciendo que los trabajadores eran usurpadores y un montón de cosas, que son la familia Brugman. Uh-huh. ¿Y la familia Brugman puede entrar? No, por eso, justamente, no. Ellos son los que no pueden entrar. Uh-huh. Ivana, entonces el tratamiento quedaría ahora en manos de la legislatura para que sancione la ley de expropiación. ¿Y eso qué? ¿Y si la sancionan, qué implicaría? Y bueno, ese sería el paso que nos falta para poder, una vez que se sancione la ley de expropiación, sí, en principio la jueza comercial aceptaría entregarle a la cooperativa, digamos, la fábrica. Ajá, perfecto. O sea que significaría que los trabajadores por fin puedan volver a la fábrica que tanto ansían y que les pertenece, ¿no? Uh-huh. Eso se puede dar el jueves que viene, este jueves, o habría que ver cuándo lo trate la legislatura. Sí, una vez que está la ley, después hay tramiterios que tardan unos 10 días, pero una vez que está la ley ya sabemos que tenemos un pie adentro, por lo menos. Uh-huh. ¿Y quedaría alguna responsabilidad por parte de la familia Brugman a partir de esta quiebra? ¿Se iniciaría alguna causa comercial también contra ellos? Nosotros hemos hecho varias denuncias contra la patronal, una, claro, denuncia penal económica, por todos los vaciamientos y todas las cosas que ha hecho esta familia. Ustedes saben que en general, bueno, los Brugman forman parte de aquellos impunes, o que se creen impunes ante todo, y por eso hacen lo que hacen. Uh-huh. Nosotros, en principio, digamos, nos parece que el mejor triunfo para los obreros y la peor derrota para los Brugman es que los obreros puedan entrar a la fábrica y los Brugman se queden afuera. Uh-huh. Después veremos qué acciones haremos y si es que corresponde hacer alguna acción por quiebra fraudulenta o lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Perfecto, Ivana, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego, era Ivana del Bianco, entonces. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Walter? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? Muy bien. Diego Kravets es legislador electo, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires por el PRD. Exactamente. Y venís trabajando con las fábricas recuperadas desde, sí, hace un tiempo. Seis años, más o menos. Seis años. Uh-huh. ¿Cómo arranca la experiencia tuya ahí dentro del movimiento de fábricas recuperadas? Y arranca mucho antes de que sea un movimiento, digamos. O sea, en realidad casi como una... En mi vida, digo, personalmente, arrancó casi como una casualidad, que fue el caso de IMPA, uh-huh, al cual me lleva quien fue mi primer socio, que es Andrés Gallardo, que me contó que lo había venido a ver una persona de una empresa, de una fábrica que estaba cerrada, que era un despelote. Y la verdad que estábamos en un proceso de asociarnos y ese fue el primer caso en el cual nos asociamos para laburar. Y bueno, terminó siendo IMPA, digamos, que fue la recuperación de una fábrica de la magnitud, de la capacidad que es IMPA, que estaba cerrada, sin luz, sin gas, etcétera. Fue un reto, y aparte una situación jurídica muy delicada, y fue un reto profesional al principio muy interesante, después hizo un tema ya de militancia fuerte, ¿no? Para los que estábamos adentro. Así que bueno, ese fue mi inicio. Y después, bueno, la crisis, o la profundización de la crisis, hizo que gran parte de, digamos, de lo que queda de Argentina, de lo que va a ser Argentina, se define en la práctica en realidad en juzgados, porque el desempleo se genera con miles de empresas que van concursando y quebrando, ¿no? Y desde ahí, bueno, el abogado adquirió un rol distinto, que era, en vez de del lado de la patronal, a ver cómo ayudaba a liquidar, del lado de los trabajadores, algunos elegimos ese camino, a ver cómo evitábamos que se cierren fábricas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Y bueno, obviamente, esto no es una ingeniería jurídica, tiene algo de jurídico y tiene mucho de la fuerza que ponen los trabajadores para evitar que le cierren la fuente de trabajo, ¿no? Ah, porque durante los últimos años del menemismo siempre los abogados laboralistas se dedicaban más, ¿no?, a representar los derechos de los patronales que de los obreros, diferenciando ahí el Ministerio de Trabajo, ¿no? Mira, hubo, por un lado, bueno, más que nada, en ese sentido diría los comercialistas. Yo de los abogados laborales no salieron de la mecánica, yo creo que todavía no salieron de la mecánica, que es ver cómo cobran para el trabajador la indemnización. Y la verdad que el concepto, pues, viste, cuando te despiden, te tienen que indemnizar, y cuando cierra la fábrica también te corresponde una indemnización. Lo que pasa es que, obviamente, en estos procesos donde vienen con vaciamientos, las indemnizaciones no existen. No existen. Y bueno, el abogado laboralista nos salió de esa ingeniería, que es pensar que el trabajador va a cobrar algo, cosa que no es cierta. Claro, atrasa unos años. Sí. O sea, el derecho laboral estaba pensado para una época que no es esta. Claro. O sea, concretamente. Uh-huh. Obviamente uno está a favor y reivindica todas las leyes laborales y todos los logros que tiene, digamos, en la lucha de los laburantes el derecho laboral. Lo que pasa es que en la práctica, en la realidad, recomendarle hoy a un trabajador que vaya por una indemnización en una fábrica que está cerrando es un mal consejo, yo no tengo duda. Uh-huh. O sea, preferible que vaya a pelear por todos, por él y por la sociedad, que vaya a pelear el mantenimiento de la fuente de trabajo, que vaya a pelear el 5% de lo que sería una indemnización normal, ¿no? Totalmente. Digo, y a partir de ese momento del trabajo con IMPA, ¿después te fuiste acercando cada vez más a toda esa historia? Sí, yo en IMPA en realidad aprendí muchas cosas, no solo de derecho, sino que tuve oportunidad de conectarme con gente que venía de otra historia de militancia, como Eduardo Murúa, quien es hoy presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, o Guillermo Robledo, de aprender también a ver y a leer la política y la economía desde otro lado, ¿no? Uh-huh. Muy de adentro y de otra concepción, de la concepción del trabajo. Y bueno, sí, esa fue mi conexión más grande. Yo creo que ahí me formé, si bien uno venía con alguna militancia, yo creo que ahí me formé muchísimo más, y sobre todo en la práctica, porque esto es la pelea que dio IMPA, en siendo una empresa recuperada que salía de cero en la peor época de la economía argentina para quedar en pie. Uh-huh. Fue una pelea impresionante desde el punto de vista de los laburantes, de la fuerza. Fue impresionante desde el punto de vista de cómo manejaron la economía de su fábrica dentro de este contexto calamitoso que fue la economía nacional. En semejante estructura. Sí, ¿no? Fue impresionante. Y bueno, fue también muy difícil desde el punto de vista jurídico, porque había que entrar a discutir desde otra lógica. Claro. O sea, acá la lógica, y sobre todo la lógica discursiva, que se traducía en normas, que es que en realidad si una empresa cerraba era porque era ineficiente. Y en realidad no era así. O sea, el problema de la Argentina no era que las empresas eran ineficientes. El problema argentino era que tenías una serie de normas que vienen desde el 76 a la fecha, y uno las puede claramente ver y diferenciar, que son las normas de importación y exportación, las normas crediticias del Banco Central, uh-huh, o la modificación de la ley de quiebras de Cavallo, que son todas normas que tienden a desindustrializar el país. O sea, acá, por un lado te decía un discurso efectista diciendo que el problema es el costo laboral, y por otro lado te ponían normas que aunque pongas el costo laboral en cero, igual ibas a quebrar. Claro. Porque vos tenías que competir con Tailandia, con China, sin ninguna ley que te proteja, mismo desde con Brasil, caballito, ¿no? Con Brasil en el 1-1, una uh-huh. cosa ridícula. Brasil salió de cuando tuvo su convertibilidad, salió, implosionó y mejoró su competencia, y acá sin cuotificación competís con Brasil. Bueno, eso son todas normas, uh-huh. son todas, no son cosas de hecho que pasan porque el mercado es lindo o feo. Ahí hay un Estado que permite que pasen cosas y que fomenta que pasen otras. Claro. Entonces, que las empresas argentinas cerraban porque no eran de buena calidad o no eran competentes para discutir, no es cierto. Es un problema de cómo se manejó desde el Estado la economía argentina. Pero sí es cierto que los tipos, en el marco de ese modelo, donde el sistema y estas normas de este sistema decían que eso no era viable, sí armaron algo viable, con otra lógica. Y mirá, la lógica fue la lógica de la resistencia. Y fue la pelea de la resistencia. Nosotros nos peleamos, y digo sobre todo desde INPA, ¿no? Nosotros tuvimos una pelea muy fuerte. Vos fíjate cuál era la ecuación económica, para que te des una idea. Tenías los servicios públicos que cuando vos no pagás, en una industria te pueden cobrar hasta el 10% de recargo para rehabilitarte. Lo que vos vendés compite con productos que vienen desde cualquier parte del mundo. Uh-huh. Desde cualquier parte del mundo, o sea, y a precios inferiores a lo que a vos te cuesta producirlos, o sea, sin tener una sola norma, eso se llama dumping, y no tenés una sola norma de dumping. Después tenías los pagos a 60 días, uh-huh. o lo que fue después a 120 días, o sea, tenías que financiar tu producción 120 días sin ser sujeto de crédito, porque el Banco Central decía que eras calificación 5 y no te daba crédito. Y no te daba crédito. Entonces, en ese contexto, haber bancado en industria, tenías que tener mucho ingenio económico y tenías que dar una pelea muy fuerte política y jurídica, y eso INPA lo hizo, ¿no? Uh-huh. Y por eso INPA fue, desde INPA, por ejemplo, se planteó judicialmente la devaluación de la moneda antes de la devaluación, ¿no? Donde se puso todo esto en un escrito judicial, se presentó en un concurso, en un juzgado, y le pedimos a un juez que falle sobre el tema porque nos estaban matando. Uh-huh. También desde INPA, cuando en el 2002 se suspende la aplicación de la ley de quiebras, que era una cosa elemental para evitar que se sigan cayendo industrias. Después, en junio del 2002, el Fondo Monetario pide que... O sea, la modificación, después de una serie de presiones, que era para que sigan cayendo industrias, que se levante la suspensión. INPA le hizo por extorsión una denuncia a todas las autoridades del Fondo Monetario Internacional y al ministro de Economía norteamericano, Paul O'Neill. Y cuando vino Paul O'Neill a Argentina, le pidió la orden de captura. Explicando, aparte, porque el Fondo Monetario pedía que se digamos que se levante la suspensión de la ley de quiebras, que no era por otro motivo que se siga desindustrializando el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, INPA peleó, yo creo que peleó en todos lados, se peleó con todos los servicios, se peleó con el mercado, se peleó con el monopolio de Aluar, que es el monopolio de aluminio en la Argentina. Creo que INPA, la lógica de INPA es la resistencia, y INPA no salió de esa lógica, peleó. Uh-huh. ¿No? Y no solo eso, sino que aparte fue el pilar de lo que fue, de lo que es hoy el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Creo que eso, INPA es un baluarte argentino, no tengo dudas de eso, es una resistencia de verdad. ¿Crees que se va conformando una como actor político el Movimiento de Empresas Recuperadas? Mirá, yo no tengo, para mí... y lo digo ya a nivel personal, no tengo duda que el discurso político más fuerte que hay hoy en Argentina lo tiene el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica de lo que fue, por un lado, primero la entrega que hicieron los empresarios que no pelearon y por eso perdieron, uh-huh. se terminaron yendo, también se fueron con las manos llenas, con los bolsillos llenos, todo, pero se terminaron yendo y perdieron. Claro, en el sentido de empresa ahí no, tal cual. Y esto, que tiene un discurso de recuperación del empleo, o sea, el movimiento tiene un discurso de recuperación del empleo y que tiene una práctica de recuperación del empleo. Una uh-huh. cosa es sobre el discurso. Ahora, el discurso con práctica es fuerte. Por eso, desde ahí puedes discutir la modificación de la ley de quiebras, puedes discutir la creación de un fondo fiduciario, puedes discutir por qué tenés que dar crédito no solo a las empresas recuperadas, sino a las pymes. Puedes discutir por qué los monopolios en Argentina deberían tener todos jornadas de 6 horas y no de 8 horas, uh-huh. que es para que, por ejemplo, se quede la ganancia, empleen más y se quede la ganancia en la Argentina, se siguen llevando la ganancia afuera. O sea, tiene un discurso fuerte, es potente, realmente potente, y dentro de las organizaciones sociales a mí me parece que es la que tiene menos relación simbiótica con el Estado. O sea, lo cual es importante. Exactamente. O sea, que es muy complicado. Yo entiendo otras organizaciones sociales y entiendo cómo se manejan y lo comprendo y está bien. Lo que tiene de suerte el movimiento por ahora es que todavía mantiene esa cosa de que sigue siendo independiente. Por eso puede salir a discutir en todos lados. Claro. Hay esto que planteas vos, ¿no? Lo que tenía que ver con lo legal en la historia de las fábricas recuperadas. Y como dabas el ejemplo de un montón de normas que el Estado fue llevando en paralelo con todo un sistema económico. Ahora, cuando empiezan todas este tipo de experiencias, como IMPA, como otras empresas, que invierten esta lógica, ¿el Estado también se queda ahí con un hueco un poco en las normas jurídicas y tiene que adecuarse a estas nuevas prácticas? Mira, digo, por todas las batallas legales que se plantean entre la expropiación y... Mira, el hueco existe, digamos. O sea, ¿cuál es la lógica? Es un problema, digamos, para entenderlo... O no es tan difícil. No, es un problema muy simple en realidad. Sí. Es un problema muy simple y casi de lógica pura. O sea, si vos tenías un sistema que desindustrializaba y lo querés mantener y lo seguís manteniendo, siempre vas a tener estos problemas, porque vos vas por la industrialización. O sea, chocás. Claro. Necesariamente tenés que chocar. Claro. El hueco donde está, el hueco es ingenioso y el hueco es particular. Lo que vos todavía no hiciste fue salir del sistema desindustrializador. Claro. ¿Cómo salir del sistema? Bueno, tenés que cambiar necesariamente alguna normativa. ¿Qué normativa tenés que cambiar? Empezá por la ley de quiebra. O sea, si vos tenías una ley de quiebra, es que históricamente fue en la Argentina, para un procedimiento de crisis para mantener la fuente de trabajo, y de repente te encontraste a partir de Caballo con una ley de quiebras que está diseñada únicamente para liquidar las unidades productivas, bueno, arranca de ahí, golpea ahí, que vas a ver cómo ya la lógica nuestra con la lógica del poder se juntan. Claro. Así de simple, o sea, es problema político. Si vos querés seguir teniendo un país descentralizado o querés ir por un país industrializado, es un problema. Es el proyecto. Es así de simple, no tiene ninguna complicación. Es así de simple. Ahora. Es así de simple y a la vez así de complejo de proyecto político. Y el proyecto, ¿no? El problema político es el siguiente. Yo creo que por eso el FMI pone tanta energía en el tema. Vos tenés un problema mundial, económico mundial, que es que no resiste la economía del capitalismo de hoy que exista más países productores. O sea, si vos sumás a lo que era Estados Unidos, Europa, o sea, esos dos grandes imperios, le sumaste China, le sumaste el sudeste asiático, y todo el mundo se dedica a producir, y le agregás que todo Sudamérica se dedica a producir, obviamente que la economía implosiona. O sea, habría tal deflación de precios que la economía necesariamente implosiona. Bueno, entonces hay regiones que no tienen que desarrollarse. Lo que pasa es que si para mantener el sistema te tenés que autoatentar, como hacen algunos imperios, o tenés que subsidiar las vacas a $2 por día, evidentemente el subsidio... Alguien lo tiene que dar. El subsidio, evidentemente, el sistema en sí no anda. O sea, aunque no nos dejen desarrollar a nosotros, claramente ellos tampoco van a solucionar sus problemas como siguen con esta lógica, digamos. Pero bueno, así está la discusión. Diego, ¿te quedás un rato más con nosotros? Sí, si quieres. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Diego Kravets acá en Vinilo 33.